No tengo ni idea. Oiga, oiga, oiga, oiga. Venga, hagamos un viaje, ¿qué le parece? ¿Por qué no viajamos un poquito, al menos con la imaginación? Y vamos a ir a un sitio hermoso, por naturaleza, ¿eh? Es el paraíso natural, ¿no? Paraíso natural, maravilloso, mucho verde. Y además, mucha gente buena, ¿eh? Gente buena. Asturianos, hay gente... Bueno, supongo que hay de todo. Pero vamos a hablar con una de las buenas asturiana. Una buena asturiana que la queremos mucho porque siempre nos provoca un poco el pensamiento y nos invita a la crítica, porque siempre le ponemos un poquito de picante al asunto, ¿eh? Vamos a picar la curiosidad de quienes nos están escuchando, así que le damos la bienvenida a Sole Fernández. Buenos días. Buenos días, amigos. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo va? Andalucía. ¿Va bien? Me hizo gracia, sí. Muy bien, aquí hace un sol precioso y bueno, estoy frente a la ventana mirando un laurel que planté cuando era pequeñito, lo salvé de un sitio. Y es difícil trasplantar un laurel, no es fácil, no aprenden fácilmente. Y resulta que ya mide 20 metros y claro, lo ves y dices, caramba, que se lo planté salvándolo de la muerte, que era chiquitito, medía 10 centímetros y ahora mide 20 metros y me asombra. Oye, ¿qué le das al laurel para que mida 20 metros? No, nada, sencillamente verás... Esto pasa como las personas, las tierras, es igual que las personas, hay tierras buenas y hay tierras malas, pero dentro de una tierra, por ejemplo, la finca está dividida, curiosamente, como todas las tierras, me imagino, ahí pasará lo mismo, por vetas. Entonces, la huerta la hicimos pues en un lado de la casa, creyendo que toda la tierra era buena porque tenía fama, concretamente esta finca, de ser la mejor de la zona. No sé por qué, porque, bueno, plantaban y crecía todo. Pero pasa una veta de arcilla por mitad de la huerta, donde está precisamente el laurel, y resulta que todo lo que plantas crece pequeño, raquítico, pero al laurel, concretamente, los minerales que hay en esa veta le deben gustar y está creciendo como, bueno, increíble. Y, sin embargo, otras cosas no. Se divide la tierra, tiene vetas. Hay unas vetas que son más arcillosas, otras más de arena, otras de cuarzo, otras de... es lo que ocurre. Es como las personas. Hay de todo tipo mezclado. Oye, ¿y el laurel normalmente tiene esa altura? Por eso me asombra, porque según os estaba esperando, lo estaba mirando, digo, caramba, no recuerdo ver ningún laurel de ese tamaño. En Asturias, bueno, yo los que veo por ahí no tienen ese tamaño tan altísimo, porque posiblemente porque la gente que tiene laureles en las afueras de la ciudad lo suelen cortar como más bien como seto, y a lo mejor les dan una altura y lo que hacen es crecer en ancho, pero no en alto. Este, como nunca se podó, bueno, y la pica tiene una perfección tremenda, cónica, lo que quiere decir que sigue creciendo. Pues no sé dónde llegará el hombre. Bueno, déjalo. Le gustó ese sitio. Vaya, está a gustito, ya ves. Oye, con las hojas, ¿con las hojas qué? Ah, bueno, las hojas. A ver, las hojas de laurel son perfectas para un montón de cosas. Sabes que hacen muy bien la digestión y las hojas secas se suelen echar. No sé si ahí en Andalucía tenéis platos así tan sólidos como es la fabada o son potes así muy fuertes, y se suelen echar para hacer mejor la digestión. Luego es un calmante, antiguamente desinfectante. Antiguamente lo que hacían era, los que no tenían eucaliptos, por ejemplo, nosotros en Gijón sí lo sabía, ibas a coger las bayas, las cocían, y cuando tenías un catarro te ponían una toalla por encima, los vapores del eucalipto, se te pasaba todo, ni médicos ni leches, se pasaba todo enseguida. Es que antes éramos de hierro. Y el caso es que con el laurel, claro, el eucalipto en estas zonas no crece, no hay. Pero con el laurel hace lo mismo, tiene las mismas propiedades. Tú coges, cueces las hojas y en el vapor pones una toalla, estás con el vapor de tal y desinfecta. te pasa los catarros y las cosas que puedas tener respiratorias. Uh-huh. Se utiliza por muchas cosas el laurel. Luego, relajante, si haces una cocción de laurel, la echas en la bañera, el que se bañe en bañera, que ahora son todo duchas, y relaja. O sea, tiene un montón de propiedades. Aparte de que a los animales les encantan las bayas, a los mirlos, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, el laurel que siga creciendo ya lo irás contando y a ver cuántos metros llega, pero en fin, que no sea muy alto, a ver si un avión choca con él, ¿eh? No creo. Que queríamos hablar de otra cosa, de otro tema que estuvimos conversando, porque Cuando alguien de la ciudad quiere vivir al campo, lo primero que piensa en una compra de un terreno que sea lo suficientemente grande para construir una casa de unas características o dimensiones que cada uno pues quiera tener o pretenda tener. Pero en la práctica pueden haber otras opciones que a lo mejor pueden ser mucho más sostenibles y fácil de regular o de cuidar, dado que el trabajo de una casa es enorme, sobre todo si es una casa, mientras más grande sea, más trabajo tiene. Y en eso estábamos comentando que habían otras opciones que eran mucho más factibles. Comentábamos también que las casas, cuando alguien quiere una casa no sé dónde, pretende tener una casa como mínimo de dos plantas, no sé por qué razón, pero dos plantas. Y sin embargo, en una reflexión muy interesante que hacías, que cuando hace una casa de dos plantas, cuando la gente comienza a vivir, muy bien, pero cuando se hace mayor, subir las escaleras cuesta un montón. Por lo tanto, habría que mirar cómo tener una casa y bajo qué preceptos, de comodidad, de limpiar rápidamente, de que no te complique mucho la vida. ¿Cómo tendría que ser esa idea de comprar un terreno y tener una casa? ¿Qué sugerencia harías tú? Mira, yo os hablo por la experiencia que tuve, mi experiencia. Es cierto que tenemos una obsesión, no sé si es por copiar a los ricos, a los que tienen esas casas con varias plantas y tal, y un montón de habitaciones, o porque te has criado en un piso, o te has criado, como yo, por ejemplo, en la playa, en una casita baja. Entonces, claro, había un chalet al lado que tenía, oye, tres plantas, mira tú, eran los ricos. Y en el fondo es como una obsesión que nos queda, sobre todo a la gente que no hemos nacido o nos hemos criado en esas casas grandes, de decir, oye, pues si hago una casa la tengo que hacer grande, de dos pisos. La experiencia mía es que es un error tremendo, que es un mal gasto tremendo de energía, de dinero y de todo. Y de todo, porque esta casa tiene dos pisos. Efectivamente, yo tuve una lesión en la rodilla. Y resulta que son 18 escaleras, que me costaba muchísimo subir las escaleras a la habitación, y llegué a dormir incluso abajo en una silla, porque en un sillón era incapaz de subir. A ver, cada autonomía tiene unas leyes territoriales distintas, pero es curioso porque yo hablé con varias personas de distintas autonomías y coinciden en que para construir una casa necesitas 2.000 metros cuadrados como mínimo. Ojo, que ese terreno esté considerado construible, porque el nuestro concretamente es la única casa que hay en este paraje y la única que permitieron, eso sí, a cambio de pagar un pastón tremendo, si no nos la tiraban abajo, porque no consienten, o sea, no está previsto el construir más en este paraje. Fue la última que permitieron hace cerca de 40 años. Vale, pero pongámonos las cosas normales. Necesitas 2.000 metros cuadrados en la mayoría de las autonomías, pero para construir algo, primero hay que ir a ver qué leyes rigen en esa autonomía. Sabéis que el que hizo la ley hizo la trampa, como se suele decir siempre, y sobre todo los españoles, que nos va más la trampa que la ley. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros os enteráis de qué exigen, qué permisos exigen y qué condiciones y en qué lugares. Pero hay una trampa muy positiva, porque si tú tienes un terrenito de menos, que son 1.500 metros o 1.000 metros cuadrados, puede perfectamente hacer una casa o una huerta y vivir estupendamente, sin permisos ninguno. Lo único que tienes que hacer es eso, saber cómo está la ley en tu terreno. Y luego, saber que si haces una casa prefabricada, no necesitas permisos del ayuntamiento, porque se supone que una casa prefabricada es como una construcción de aperos. en cualquier momento puedes quitarla o deshacerte de ella o tal. Eso es la ley. Yo os lo digo porque conozco ejemplos y gente que lo ha hecho así. Pues una mujer aquí cogió, vino de la Comunidad de Madrid, hizo con una empresa una casa prefabricada cerca de la carretera, era construible el terreno de ella y ella no miró los metros cuadrados que tenía, simplemente contrató una empresa, hizo la casa. Le hicieron la casa cuando estaba a medias hacer, resulta que pasó alguien del ayuntamiento dijo, esto parar la obra, esto se para la obra. ¿Cómo que se para la obra? Sí, ustedes, a ver, los permisos de esta obra. No, es que no los tengo, no los necesito. Ah, no, bueno, pues parar la obra. Esta señora, como tenía un contrato con esa empresa para hacerlo en X tiempo, por cierto, te hacen una casa, te la montan para vivir porque son módulos completos, en nada, en un mes, en poquísimo tiempo. Entonces le pararon la obra, ella fue contra el ayuntamiento, un juicio que ganó, le tuvieron que indemnizar todo lo que estuvo parado la obra y lo que tuvo que pagar a la empresa, salió ganando, porque efectivamente no necesitas permisos. Hay mucha gente, y conozco otro caso, que lo que hicieron fue comprar un terreno común que no daba las medidas, pero sí era más que suficiente para ellos. Dos personas que se llevan bien, claro, esto lo tienes que hacer con gente que te lleves bien, por lógica, ¿no? Y dijeron, vale, pues vamos a hacer lo siguiente, dos casas prefabricadas y entonces nos repartimos el terreno, como no tenemos que pedir permiso, tampoco tenemos que acogernos a la ley de 2.000 metros cuadrados. Y lo está haciendo mucha gente, búngalos, en terrenos que lo que hacen es compartir, a ver, ¿qué son? 5.000 metros cuadrados, ya no tenemos dinero y tal, pero si nos juntamos tres o cuatro, sí. Y entonces hacemos los bungalows, un bungalow para cada uno. Hace años había solo dos empresas que te hacían esto y no eran del todo buenas, pero bueno, las casas tenían muchos defectos. Pero es que hoy hay muchísimas empresas que vienen de toda, o sea, en Europa hay muchísimas empresas que trabajan aquí, trabajan muy bien y por un poco de dinero te hacen una casa para entrar a vivir en muy poco tiempo. Ojo, una casa que tú puedes, como tiene una altura solo, tú la puedes pintar, puedes hacer los arreglos que quieras en el tejado, pues esto, puedes hacer lo que quieras. No tienes que pedir permisos ni tienes que liarte en, pues aquí hay que poner andamios, hay que contratar, no aconsejo a nadie hacer una casa de dos pisos, a nadie. Yo con la experiencia que tengo hoy, perfectamente, vamos, volaría esta casa y haría otra si tuviera oportunidad, fuera más joven y la haría al lado prefabricada. No compensa. Y las casas prefabricadas vienen muy preparadas. Claro, siempre decimos, bueno, pero es que dure 100 años. ¿Para qué? Si tú no sabes lo que va a pasar dentro de 100 años. Sí, a lo mejor tus hijos no quieren esa casa ni quieren vivir donde viviste tú. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar eso, sí. Claro. Sí. Decimos, no, para que dure. ¿Para que dure qué? Si sabes que el hormigón tiene una vida también, que no es una casa de piedra como antiguamente, que duraban cientos de años, ahora tiene una vida y empieza a enfermar el hormigón y tienes que andar reparando. Es una tontería. Y luego tienes la ventaja. Imagínate una casa de los metros que tú necesitas, porque la empresa le dices, necesito tantas habitaciones, tanto un salón, tal, esto. A ver, diseños. Te hacen lo que tú quieres, como tú lo quieres. Lo único que te tienes que asegurar es que esa finca que has comprado, que tenga agua, por ejemplo, en el caso vuestro. Ojo, que yo estuve 20 y tantos años sin agua en esta finca, viviendo. ¿Qué hicimos? Resulta que hicimos un aljibe en la tierra con bloques de hormigón de 45.000 metros cúbicos. Y estuvimos 2 años bebiendo de ese agua. ¿Qué hacíamos? No quemar nada, no contaminar el tejado, mantenerlo lo más limpio posible. Todo el agua, la lluvia que caía en el tejado, iba por unos conductos hasta 60 metros abajo donde estaba el pozo, con filtros que son sencillos, yo los hice todos, aprendí a hacerlos. Simplemente haces tuberías con filtros de carbón vegetal y de arcilla. Caía ese agua de la lluvia al pozo, yo lo llevé a analizar y me dijeron, es más buena este agua que la que te viene de las traídas normales. Claro. Y luego con una bomba lo traía hasta casa, es el agua. Y como resulta que el ayuntamiento no me daba agua, a pesar de que tenía todos los permisos en regla, porque me enfadé con el alcalde porque hizo unos timos y unos de, y le llamé timador y tal, pues se enfadó conmigo y no me llevó el agua en 20 años. Ojo, tenía derecho a reclamarlo y a llevarlo a juicio. Rencoroso el alcalde, ¿eh? Pero, rencoroso. ¿Eh? Rencoroso el alcalde. Sí, porque además es que lo llamé idiota delante de la prensa. Y vaya, entonces, claro, no le sentó muy bien. A nadie. Y dije que estaban haciendo unas estafas tremendas con lo del plan líder, que fue toda una estafa. Y entonces, como se lo dije a la cara, pues no le sentó muy bien. Oye, en todo caso, Sole, lo que habría que al menos tomar en cuenta que por tu experiencia, lo mejor sería que las personas que tuvieran el deseo de vivir en el campo, fuera de las ciudades, se plantearan algo que sea práctico, ¿no? Práctico, efectivamente. Práctico. Y no es difícil. Lo que pasa es que los humanos, la especie humana es muy estúpida. Tenemos que nos llevar mal porque sí, porque lo llevamos en los genes. Es tan fácil o es tan difícil llevarse bien con otras dos familias o tres familias y decir, o parejas y decir, oye, un momentín, vivimos en la ciudad y hay terrenos baratos en las afueras y tal, ¿qué pasa? ¿Somos incapaces de comprar entre los tres un terreno que nos va a salir más barato y entre los tres coger una empresa y que nos pongan aquí una casa? Tenemos nuestra huerta, vamos a comer de lo que plantamos nosotros y vamos a tener la satisfacción de vivir en la naturaleza con una huertita, con flores, con plantas, con algún árbol que no sean muy grandes según el terreno que tengas y tal. ¿Es tan difícil? Pues somos tan estúpidos que no lo hacemos. O sea, nos tienen comido el tarro de tal forma que si no somos individualistas, no, yo lo mío porque lo quiero mejor que lo tuyo, ya no vivimos, somos estúpidos de verdad. Nos han comido tanto el cerebro que nos han anulado totalmente para pensar. Si te escucho hablar y cualquiera persona que esté en este momento oyendo tus palabras, pues le tenemos que dar la razón, supongo, porque es algo tan evidente que en los últimos tiempos estamos tan individualizados que no nos podemos poner de acuerdo para nada. Muy difícil, ¿no? No. Efectivamente, y mira, y fíjate hasta qué punto nos hacen ver que si no nos venden la luz, que si no nos venden el agua, que si no nos venden eso, uy, fíjate, no tenemos luz, no tenemos agua, no tal. Y es facilísimo, porque nosotros hicimos ese aljibe ahí abajo. Ojo, dos personas que lo único que entendías es que tienes que llevar poner unos bloques encima de otros, tienen que estar rectos, vale, pues tengo para medir, tengo de sobra herramientas para saber cuándo van rectos, una plomada, tal, un nivel, ponerlos rectos, la mezcla del hormigón lo sabe cualquiera. Pon tal. Bueno, pues resulta que hicimos un socavón que tuvimos que dejar de hacerlo porque la arcilla caía y no nos enterró de puñetero milagro, que tengo todas las fotos puestas sacando arcilla. Aquello fue la obra del Escorial, pero hacia abajo, hacia la tierra. Y tuvimos la suerte que dimos con una burbuja de arcilla que no salió nada más que dos piedras en el fondo de cuarzo increíblemente extrañas. Bueno, fue lo único que salió. Y luego lo revestimos. Lo revestimos y esperamos a que se llenara de agua. Nada, en una semana estaba lleno de agua. A ver, vosotros tenéis menos agua. ¿Cuánta agua estáis desperdiciando? Digo, Andalucía, al sur, por donde llueve menos. ¿Cuánto agua está yendo por las alcantarillas cuando llueve? ¿Cuánta? ¿Cuántos litros están yendo? O sea, que somos incapaces de coger, hacer una caseta y decir, espera, hombre, me da la inteligencia para más. Voy a hacer aljibes como hacían antiguamente. A ver, el aljibe es andaluz, esa palabra. Sí. Es árabe. Árabe. Bueno, y sin embargo, Asturias no había una casa de las antiguas en los pueblos que no tuviera un aljibe. Y se llamaba así, un aljibe de piedra que hacían junto al lado de la casa pegado para tener su agua, por si acaso. Y antes llovía tanto más que ahora, pero todos tenían un aljibe. Bueno, es tan difícil coger y todo el agua cuando llueve, que llueve una vez al año, vale, pues hago un aljibe de X metros cúbicos y tengo agua asegurada. ¿Cómo hago que ese agua se pueda beber o que ese agua no esté muerta? Hay filtros para hacerlo y para crear oxígeno en el agua. Está el carbón vegetal y un montón de cosas que podéis mirar en internet que son facilísimas de hacer para que ese agua esté vivo y esté oxigenado y lo pueda consumir. ¿Por qué tengo que desperdiciar tantísimo agua? Es absurdo. Y luego la luz. Bueno, pues la calefacción. ¿Sabéis qué hicieron esta gente que te digo yo que se pusieron de acuerdo? Solo ponerse dos de acuerdo ya se pueden hacer milagros. Llamaron a una empresa alemana, entonces era la única que funcionaba, ahora creo que hay muchas más. Y la calefacción no pagan nada, no pagan nada, pagaron la obra. Vino una empresa, hizo un agujero en la tierra, sabéis que hay la calefacción del calor de la tierra. Tú si haces un hoyo grande, tocas la tierra y está caliente. Yo cuando la huerta escarbo con las manos, no pongo guantes ni nada, y está calentita siempre la tierra. Entonces estos señores hacen una perforación, sacan el calor de la tierra por medio de agua, ponen unos radiadores y tal, y tienen toda la casa caliente, que sale el calor de la tierra. Pagaron la obra. En su día le salió caro porque era una sola empresa que venía de Alemania. Pero es que ahora hay muchas. Os podéis enterar que hay muchas que hacen lo mismo. Ya está, ya tengo la calefacción gratis. O otro sistema, cualquiera. El sol, caramba, a ver, la luz. ¿Para qué quieres las placas solares? Claro. O sea, que si tú compras una finca que ni tenga luz, ni tenga la posibilidad de llevar el agua, puedes tenerlo todo gratis. La primera inversión, luego al cabo de 5 años ya tienes pagada esa inversión. Y no dependes de nadie, no dependes de que te suba la luz, de las distintas empresas, del agua que no sé qué, que ahora te lo cortan porque hay escasez, que ahora no se puede regar. No, no, no. Yo tengo depósitos para regar la huerta cuando no llueve. Punto pelota. Punto pelota. Pero es ponerse de acuerdo. Punto pelota. Pues oye, te agradezco mucho este ratito porque hemos planteado una posible solución para poder tener una vivienda en el campo, en la montaña, donde queramos tenerla, y también una solución cómo administrar los recursos más necesarios de la manera que tú aquí nos has desarrollado la idea. Y esperemos que quienes pretendan, quisieran tener en el futuro un lugar donde vivir, tomar en cuenta que pueden hacerse las cosas mucho más fáciles que complicarse en construir diseños de chalets y de casas que después se te van a hacer grandes, ¿no? Sí, mira, la obra más bonita que yo he visto, donde mi hermana, bueno, ella tiene un chalet en la zona, bueno, tú lo conoces, sí, en las afueras de Gijón, sí, lo que se paga por esas casas y esos chalets, y resulta que uno que sí tenía dinero, de verdad, porque venía ya de familia con mucho dinero, fue más listo que todos los quiero y no puedo. Sabéis que los quiero y no puedo son aquellos que son trabajadores que están por encima de la media y resulta que ya se creen, bueno, clase media alta. Y entonces quieren y no pueden. Tienen un coche empufado toda la vida, una casa que se empufan para toda la vida. Esos son los quiero y no puedo. O van a comer marisco, los quiero y no puedo. Pero este señor era uno, de verdad. Hizo una casa que yo decía a mi hermana, ese sí que es inteligente. ¡Uy! Pues es una casa vulgar. Yo, no, de vulgar no tiene nada. Es una casa estilo americana, que son las mejores, que son de una planta sola y rodeada por los cuatro lados, con un sobresaliente, o sea, una especie de terrazas y tal, con postes de madera. Digo, mira, este señor puede estar sentado aquí viendo cómo llueve y tomándose su cafetito de invierno y con plantitas aquí bajo techo y tal, y gastó bastante menos que vosotros, lo hizo estilo americano, y que le cae algo raro en el tejado, un meteorito, pues lo puede arreglar él, y vosotros no tenéis que depender siempre de alguien que os haga las cosas y pagar. O sea, ¿qué hacer eso? No, no seamos tan tontos que nos dejamos llevar por el otro de al lado que tiene más. Anda, que lo disfrute, pero yo no, lo voy a disfrutar de una forma más sencilla y mejor. Ahí queda el mensaje. Pues muchas gracias, Sole. Eso. Besitos y vale. Puja Asturias.